Deseo una mirada. Mi mujer estará diciendo, mi marido. Carbonero, Tito Nacho Carbonero, 2023-27 de agosto de 2024. En instante, momento de Carrero, en el empalme Roque. Señores, por no perder este momento oportuno, sin ofender a ninguno, voy un instante a cantar, porque hoy quiero relatar al auditorio presente, clara y detalladamente, un hecho que el otro día sucedió con un carrero y un cochero del tranvía. Venía un coche por defensa del tranvía argentino y en la mitad del camino encuentra un carro encajado. Compañero, hágase un lado, dice al del carro el cochero y le responde el carrero, avise si es comisario o si lo han nombrado alcalde o se cree que soy otario. No está viendo cómo está la rueda toda encajada y con carga tan pesada no me puedo ni mover, si no vienen a poner una cuarta todo el día, estará el carro en la vía. Y el cochero ya enojado le contesta, dos viabazos te pondría por pesado. Al oírlo de los viabazos, el carrero retoma, pelando una mojosao, bajada el carro ligero, lo desafía el cochero, a que cumpla lo que ha dicho, el cochero qué buen bicho, pelando una tararira, baja del coche y con rabia dos puñaladas le tira. El carrero que de vista se ataja las puñaladas y a las dos o tres paradas le larga un viaje al cochero que si este no es tan ligero y en el aire lo baraja, media barriga le raja como sandía costera y le saca sin permiso los chinchulines afuera. ¿Cómo le iba a dejar a de guardar puchero entonces, che? Estuvieron 10 minutos combatiendo muy serenos, los dos mozos eran buenos y no se podían cortar, más tuvieron que dejar porque venía un sargento como tragándose el viento, a galope en un tordillo y por librarse la cana cada cual guardó el cuchillo. El cochero siguió viaje y con mucho ritintín iba con el cornetín, una milonga tocando, después iba preludiando el pericón popular y al tiempo que fui a pasar por al lado del carrero le dijo con mucho corte, hasta luego compañero. Y en cuanto a la deuda que tengo contigo respecto al viaje que hice a en el carro, sí, es un tema medio bastante relacionado con la situación de ese momento, viste, en la cual yo estaba viviendo. Momentos que no sabes para qué lado arrancar, porque aparentemente todo lo que está haciendo está mal, y cuando la política en sí, los ámbitos sociales se llenan la boca que te van a ayudar y arrancar esto y arrancar lo otro. Y es todo para mantener un puesto de ellos, porque las soluciones, a mí por lo menos nunca me la dieron, ¿no? Yo creo haber tenido un buen intento de llevar a cabo un proyecto lindo en Quichón, ahí donde probablemente hoy estuviera mucha gente trabajando, porque la comida no para, la comida va a funcionar toda la vida, el que produce comida va a tener siempre trabajo, porque hay que comer todos los días, no es como comprar un fierro o comprar un auto, que no todos los días lo puedes comprar, pero la comida sí es diaria. Y bueno, y no funcionó, fue todo bla bla bla bla. Y obvio te vas bajoneando y preguntándote si lo que estás haciendo está bien, o al final lo mejor es no hacer nada, y es un error también. No hacer nada es un error, y si hacer algo también cometes errores. Y bueno, está, entonces me. Pero sí, capaz que te lo voy a ir contando de a poco, cómo sucedió. ¿Qué fue lo que me motivó a ese viaje para liberar un poco la cabeza y no caer en una depresión? A raíz del mal comportamiento de las personas que están a cargo de ayudar a los demás, en lo cual están pagos por nosotros, ¿no? Porque la plata del Estado es de todos nosotros, y hay gente que no entiende, y bueno, pero. Seguro, vos explicaste las causas del viaje. Yo te decía el viaje, el trayecto. El trayecto. ¿Cómo hiciste el viaje? Yo hablo del viaje. También las causas se pueden pasar también. ¿Por qué hiciste el viaje también? Pero yo no te dije por qué, te dije el trayecto. ¿Dónde, por dónde fuiste? Para el que no es de acá, ¿cómo sería interesante escuchar cómo se hace un viaje en carro desde Macondo a la Chirimoya? Se atraviesa por la cuchilla de Aedo, va por el camino de abajo, bandías acá en Andrés Pérez, bandías allá en el Paso Molle. ¿Cómo fue eso? Vos dijiste que una vuelta relataste eso, yo te escuché. Ibas cazando mulita, hasta que en un momento pinchaste una rueda allá arriba de la Chirimoya y tú te cagaste, no sé, no hubo más. Como es un carro, tenés precisado un herrero para arreglar una rueda. Y el vino púa estaba acá en Guichón. Sí, una experiencia linda, sí. Pero como te digo, para motivarlo, habría que explicarlo bien la arrancada del viaje. Fue un viaje muy, para mí no con mucha experiencia, porque yo me crié en eso, no me crié arriba de los carros, me crié, mi abuelo eran sacadores de cosecha de las zonas de acá de Cerro Largo, que no podían entrar los camiones, ni siquiera los tractores en aquel momento, porque no eran tractores tan sofisticados como ahora, ¿no? Se sacaba con 13, 14 yuntas de huella, había que atravesar cada zanjón, que no era fácil pa el carretón con los bueyes, cuanto más para una maquinaria, ¿no? Un tractor, que no eran tan especiales como ahora. Tengo experiencia de lo que es una carreteada, pero desde muy pequeño, desde los 7, 8 años, yo era muy apegado a mi abuelo. Y mi abuelo también araba hectáreas y hectáreas de campo con 12 yeguas que tenía frisonas, que eran una cosa espantosa como trabajaban esos bichos. Y con los bueyes también, ¿no? Así que no, para mí no fue ninguna novedad, yo sabía a lo que me iba a enfrentar. El tema es que yo me olvidé del inflador en casa y tenía una valijita con uña y cosa para desarmar la rueda, y me quedé en Bolaina. Y tuve una buena actitud de la policía, que si la policía me hubiera ayudado, creo que no costaba mucho llevar la rueda paguichón y hacerla arreglar, pero eso no era, ellos no están para obras sociales, ¿viste? Están para otro tema. Por eso te digo que va conllevando un poco a generar no un problema, porque para mí ser realista no me ha generado un problema. He tenido que enfrentarme y no rectificar nada. Yo lo que digo me hago cargo y es así. Hay gente que está equivocada, que piensa que la policía está para obras sociales y en realidad no. La policía está para funcionar en algo y aceptarlo o dejarlo, pero así. Pero si ellos me hubieran echado una mano y no me hubieran investigado tanto, no me hubieran dejado tirado. Hubieran traído, si capaz que al otro día ellos volvían, cuál era el tema de traerme la rueda, hacérmela arreglar y ya por ahí tirarme la oreja y decirme, bueno, déjese de joder y vuelva pa Dichón de vuelta, que más adelante se va a encontrar con más problemas. Porque para llegar a la ruta 26 había más problemas que después me fui enterando. Que en realidad la gente de Guichón ahí no me supo asesorar bien, en vez de mandarme por el lado de abajo, me mandaron por el lado de arriba y ahí me cagaron la vida. ¡Ja! Yo tenía que haber salido por la derecha y no por la izquierda, no tenía que haber agarrado cuchilla al fuego nunca. Carrera dicen por ahí, como quien dice carreta. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Cosa que en el mundo va de arrastro y ande la llevan. Hombre que a paso de buey se recorre la existencia y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Y al mismo paso tardío quiere, sufre, vive y piensa. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias, de eso no enseñan los libros. La vida tiene otras letras, hay leña que arde sin humo. Cada cual quema su leña. Fui reventando caballos una vez pa' mi querencia. Fui reventando caballos una vez pa' mi querencia. Naide se vino conmigo, naide me abrió la tranquera. En antes fui domador, ahora voy con la carreta. No me rindieron los potros, me ha cansado aquella vuelta. Serena y calmosamente, sin sentir, hago las leguas. Serena y calmosamente, sin sentir, hago las leguas. Mis bueyes van bien despacio y a mí me sobra paciencia. Muchos pasan al galope y algunos a media rienda. Muchos pasan al galope y algunos a media rienda. Yo no envidio a ninguno, quién sabe cómo es la vuelta. Yo no envidio a ninguno, quién sabe cómo es la vuelta. Pues sabes que si la vida me diera la oportunidad de sacar un 5 de oro chiquito nomás, ¿viste? Chiquito nomás, un 500, 600 mil dólares ahí. Haría una película de esa odisea, porque la verdad que la tengo clarita, clarita en la cabeza todas las cosas que me pasó ahí. Esa bajada fue imponente, loco. Esa bajada, para firmarla, para la gente, para que la gente vea la astucia que puede tener una persona en momentos críticos. Porque sí, para mí era, si no bajaba ahí tenía que dar vuelta para atrás, no había manera. Y el carro cargado, no, el carro llevaba, yo creo que fácil de todas las porquerías que llevaba, pues yo llevaba todas mis herramientas, ¿no? Todas mis herramientas de trabajo, llevaba todo. motosierra, todo mi equipo de trabajo, yo lo había puesto todo en el carro. El carro de por sí que pesaba un disparate. Y después llevaba los gallos de riña, ¿te acordás? Las gallinas riña, que tenía unas gallinas buenísimas. Llevaba ración, llevaba, bueno, todo, yo llevaba todo. Y bueno, y tuve una hora pensando, desprendí el carro, desprendí todo. ¿Cómo bajaba eso ahí con el caballo? Se me iba a la mierda el caballo, el carro me lo llevaba, me lo pasaba por arriba. No había manera, reforzando retranca, reforzando todo, seguramente me lo pasaba por arriba con el peso que tenía el carro, ¿viste? Y era larga esa bajada, che, era larga esa bajada. Y es porque debe estar todavía. Y bueno, y consultando con el viejito de allá arriba y con el diablo que siempre está contigo ahí, conversé con los dos y al final me decidí por la locura del diablo nomás, porque si le hago caso a Dios, era dar vuelta para atrás y no había vuelta, che. Imponente esa bajada. Al final me quedé con mi locura nomás. Y como compañero el diablo y que fuera lo que fuera. ¿Qué se me ocurrió? Hacer un rastrón. Cacé la motosierra y fui a un árbol que había ahí con una horqueta. Lo corté, lo preparé como un rastrón, le hice un agujero, yo llevaba taladro, llevaba todo, le pasé un alambre, le hice un enganche, enfrenté el carro a la carretera en el repechito, coronando el repechito ahí que no se me fuera el carro para abajo. Cargué el rastrón viejo y hasta le metí como 20, 30 piedras. Que hiciera peso, ¿viste? Traje, presenté el caballo, hablé con él, el caballo miraba todo, no entendía nada, y yo le decía, tranquilo, loco, que esta es la solución. Si no hacemos esto, te pierdo a vos, pierdo el carro y pierdo todo, porque el carro te va a pasar por arriba. Y parece que lo entendió el caballo, che. Y lo traje y lo hice oler todo lo que él iba a cinchar, ¿viste? Porque yo sabía que iba a hacer ruido eso, ¿viste? Pero era la forma de detener el carro, que no se me fuera. Y lo prendí, che, y lo manejé de abajo. Y así bajamos la bajada, pero impecable. Cuando vi que funcionó el invento, digo, barbaridad. ¿Cómo se manejarían la gente de antes también, así como yo estoy haciendo esto? No es nuevo para mí porque tiene que haber existido, a alguien se le tiene que haber ocurrido esto antes. Y tal, y bajé. Impecable, impecable. Impecable, seguro, no había forma de que el carro se fuera si el rastrón iba arrastrando con un peso, no sé, iba. Si no llevaba 1.000 kilos el rastrón entre las piedras que le puse y las porquerías mías, andaba muy cerca. Mierda que se iba, paraba el caballo y se paraba el carro. Paraba el caballo en plena bajada y el carro quedaba parado, seguro. Si el caballo no se hinchaba, el carro no bajaba, quedó el rastro ahí en la carretera, anda a saber qué pensaron. Bueno, habrán visto después el rastrón, porque el rastrón quedó ahí. A la vuelta, cuando yo pasé, no estaba, se ve que alguien lo levantó. Estaban las piedras nomás. Sí, verdaderamente. Y no haber podido firmar eso, porque no. Tenía teléfono en ese momento, pero no sabía cómo manejarlo, que podía haber firmado esa anécdota. Al que no tiene querencia, escuchando las historias de este hombre, vos, qué bueno, ¿no? Digno de, como dice él, saco 5 euros, hago una película, digno de un buen libro también, ¿eh? Qué disparate, vos, el rastrón que le. La idea, ¿no? Para que no se le fuera el carro en la bajada, ¿no? ¿Qué lo parió, vos? Ave que pasas cantando, a mí no me das ejemplo. ave que pasas cantando, a mí no me das ejemplo. Yo también tengo dos alas y voy cantando lo mismo. Las tuyas serán vistosas, las mías como de cuervo. Las tuyas serán vistosas, las mías como de cuervo. No son las plumas que sirven para dir alto y para dir lejos. Y después estaba no la son trepada, las plumas, ¿no? Que sirven y después estaba la trepada. La trepada también fue bastante, bastante clásica también. Reforcé los tiros, nos llevaban unas cadenas ahí, le puse cadena doble. Reforcé la pechera, reforcé la cincha, todo con una piola por las dudas, todo. Y cuando picó el repet, caballo, y le digo, vamos y vamos, mi loco, esto es todo tuyo, yo acá no te voy a ayudar nada. Si fallás, te irás de rodilla con todo hasta la bajada. Y así fue que lo parió ese caballo, loco, la verdad que me dejó asombrado, hermano. Roncaba como un león el tipo y atrás mío, che, y atrás mío, y yo digo, no te me entregues, mi loco, que ya falta poco, no te me entregues, mi loco, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Y el caballo parecía que tomaba más fuerza, che, y más fuerza, y la cabeza contra la tierra, che, no, agachó la cabeza y palo y palo, viste, y cuando llegamos arriba, que le dije, bueno, supera que... Respiraba, se cayó como que se le estaba para salir los pulmones para afuera, hermano. No, muy fuerte ese caballo. Por eso te digo, gran respeto a los caballos. Y gran fastidio me da cuando veo a alguien judiar un animal. Si no puede, no puede, loco, está pelado. Si no puede, no puede, déjenlo. Es la fuerza que tiene y es lo que él tiene y está, y no le busque más porque no le va a dar más. Es como uno, si no podés, no podés. Si ves un tipo que te está cagando a trompada y no le podés ganar, le tenés que aflojar, tenés que echar para atrás, si no te va a matar el otro. Y esto es lo mismo. El animal tiene su capacidad de responder y hasta ahí lo tenés que entender. Y por más que lo judee, no va a sacar más fuerza, es la que tiene. Y al mío, como para adentro. Como tus plumas, tu canto y el mío, como pa' dentro, tal vez cantes pa' lucirte yo, pa' escucharme yo mismo. Tal vez cantes pa' lucirte yo, pa' escucharme yo mismo. La voz no la necesito, sé cantar hasta en silencio, no preciso ni el espacio pa' dir alto y pa' dir lejos. Mi alma no va en el camino, por dentro no soy carrero. No me hagan tantos elogios de esos que vienen al campo. No me hagan tantos elogios de esos que vienen al campo y rompen tuita la tierra que logran tener a mano. Pero vos sabés que volviendo, después que el finado Fagundes me llevó la rueda, la verdad que, por eso te digo que a mí me pasaron cosas muy buenas ahí en Guichón. Y no me voy a cansar de hablar la gente, de hablar bien de la gente de Guichón, porque conmigo se portaron bien. No sé si yo me porté bien o fui un caso especial para ellos, pero yo no tengo nada que hablar de la gente de Guichón. Fue muy especial para mí. Yo guardo un recuerdo hermoso que se va a ir conmigo, de que todo dentro de lo que pudieron aportaron su granito de arena conmigo y con mi familia. Vos sabés que me agarró un temporal como el que está sucediendo acá. Ahora, en este momento, que... ¿Y sabés dónde estaba acampado? Ahí en el arroyo Queguay, donde falleció el padre del Coso Río, que le dio el coso al corazón. Ahí, ahí me agarró el temporal. Tuve toda la noche y todo el día. Y calculando el agua, viste, que no me fuera ya todo preparado para tirar todo para abajo, ¿viste? Si se venía el agua, enganchaba el caballo y sacaba el carro para arriba, que enseguida estaba un repecho, que te voy a contar ese repecho, algo asombroso. La historia que tengo de ese repecho ahí solamente la viví yo, que la voy a contar porque no había forma de bajar esa bajada imponente. Y sí, pero yo había llevado yo más o menos dentro de mi locura estaba bastante claro. Yo había hecho unos arcos de fierro, viste, y había agujereado porque el carro ese era también especial, igual que yo. Y le había puesto unos tornillos, viste, y metía los aros eso, los fierros doblados eso, y había preparado como una casita, pensando que obviamente que me podía agarrar un temporal, ¿no? Y yo la pelé bien adentro, tenía una radio espica y todo, y yo la pasé bien. Sí, preocupado por el arroyo, porque estaba al agua del arroyo, ¿no? Y que no me fuera a agarrar el agua y me llevara con todo, dormido. Pero no, no, fue un aguacero, pero no dio para creciente. Si bien acumuló un poco de agua, pero no para. Pero sí, terrible noche. Me pasaron muchas cosas por la No cabeza en esa digo que para noche. vivir tenga que hacerse algún daño, pero más de los precisos demuestra espíritu malo. Si hay leña caída en el monte, yo no voy a voltear un árbol. Si hay leña caída en el monte, yo no voy a voltear un árbol, pues el aire no puedo dir de no ni pisar el pasto. Yo no sé lo que tendrán los yuyos de mi tierra. Yo no sé lo que tendrán los yuyitos de mi tierra, que en cuanto sienten alivio, ellos solos se enderiezan. Escuchame, Jorge, Que yo en cuanto pasé el sienten Quehuaychico. alivio, ellos solos Yo tuve el problema, tuve el problema con la rueda acapao enfrente a los campos de Peirano. Enfrente a los campos de Peirano, que estaban enfrente a una estancia ahí, que no me acuerdo, creo, no me acuerdo cómo se llama la estancia, es ahí. Yo entré a esa estancia, expliqué el problema, la gente me atendió muy, muy, muy bien. Me dijeron que no daban hospedaje ni nada, pero que no había problema, me habilitaron con un pedazo de carne, porque yo tenía todo, yo llevaba todo en el carro. Más allá de los elementos explosivos míos para mi cabeza, yo tenía la alimentación también. Sí, nunca fui muy cierto yo, pero tampoco muy estúpido. Yo tenía mis precauciones siempre. Aparte tenía la termita que la tuve que meter para dentro del carro porque amontonaba a los bichos la perra. Me traía yo. Cuando quería acordar, miraba para atrás y la perra con un mulitón en la boca, loco, desesperada. Y tenía que parar y agarrar a la mulita, faenarla, obvio. Y la colgaba en el carro ahí. Y la tuve que atar, la tuve que meter para el carro porque era imponente la. Y me acordaba de las veces que salíamos nosotros y nos agarrábamos un sorete y había que salir lejos para agarrar toneladas de bicho. Bueno, está. Hasta una nutria agarró también en la calle, ¿no era? El caballo y la perra fueron dos estandartes fundamentales para mí. El caballo fue algo muy especial, el caballo, muy especial, muy conectado conmigo y yo con él. El loco, ¿te acordás que fuimos varias veces? Que no lo agarraba ni el diablo, y él conmigo era una maravilla. Gran respeto por los caballos tengo también. Gran respeto y admiración por los que trabajan con los caballos y los cuidan y los tratan porque son compañeros muy fieles si los tratás bien, muy fieles. El caballo es imponente. Imponente la mentalidad que tiene y el entendimiento que puede llegar contigo. Eso también lo tengo claro. Sí, vos sabés que yo pasé el Quehuaychico Sí, como 5 o 6 kilómetros. Y ahí me quedé, acampé ahí. Al otro día amanecí con la rueda en llanta. Y cuando entré a buscar los elementos de trabajo, me quería morir. Digo, no puede ser que siempre, como cuando nos pasó con el asado, una semana programando la pesca y llegamos allá, ¿te acordás? A lo del Checho y se fue la carne para atrás en la camioneta. No, increíble, increíble. Se fue la mercadería para atrás. Fue cuando yo me calenté y me vine a pata. Salía a las 11 de la mañana, salí de ahí del campamento y llegué a las 4 de la tarde a Avichón, un sol totalmente estúpido, ¿no? Me recalciné por el camino, pero cumplí mi objetivo de calentura. Carrero dicen por ahí, como quien dice carreta. Ay, la historia de que dejó la camioneta, se fue y lo dejó sin carne, llevó la bolsa de la carne y se vino caminando para Guichón, el tipo 5 horas. Me hace acordar al viejo Cabrera, a mi viejo, una historia media parecida. No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero, con la picana en la mano, picando al buey delantero. Delantero, huella, huella, buey. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebra el pértigo, píquese buey con la blanca, huella blanca, huella, huella, huella. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De Montevideo en dirección a mi casa, mi mujer estará diciendo, mi marido trae zaraza, zaraza, huella, huella, huella. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Colorado, Colorado, huella, huella, güey. Escuchando la historia de este hombre, vos, qué bueno, ¿no? Digno de, como dice ahí, saca su querido, haga una película, digno de un buen libro también, ¿eh? Y la música la tenía Che, de la otra vez que el Darwin propuso este tema. Pero cuando el Darwin propuso esto hace como 4 años, le mandamos también al viejo Araújo, pero no nos contó la historia. Y ahora sí, está buena la historia, aunque no está escrita historia, Che, dice Guevara Lynch. ¿Cómo es que dice? tal cual, pero no está escrita, así que no es historia. Esto es para usar ironía, me parece, con el amigo Daniel. Que Daniel decía que si no está escrito no es historia. No va a ser. El cuento de Carrero del viejo Araujota de amargar, ¿no, che? No sé si pasé todo lo que me mandó, pero bastante pasé. De amargar, el viaje de Macondo a la Chirimoya fue. Y después lo rescató el viejo Fagunde, che. Por una rueda pinchada, porque el carro tenía ruedas de... Tenía ruedas con cámara y con cubierta, ¿no? O sea, no era de fierro. En eso estaba modernizado. Che, ¿y los cuentos qué te pareció, Guevara, de la perrita, cómo es? La termita y el caballo loco. De amargar, ¿no, che? El carrero del viejo Araújo. Con esa zanja no se le quiebra el pértigo. Píquese con la blanca. Bella. Hola, blanca. Huella, huella, huella. 20:58, che. De este 7 de agosto de 2024. Ojalá que esté escuchando el viejo Araújo, si no, después le pasamos la grabación. De amargar, noche. La radio tiene que sorprender. Ya nos vamos a ir lentamente de este tema con otro tema del transporte. Tengo buenos audios para hoy. No sé si van a escuchar, pero... Después el viejo Araújo nos llamó Nelson. Pero vamos a terminar con esta de Osiris, si está escuchando. Hoy gastando la vida en rastrear algo que no deja huellas. Pero tal vez... Cuando este viento loco haya pasado, alguien grite en el aire polvoriento que ha encontrado la huella del rastreador. No le digas a nadie cuánto te quiero. Yo he perdido en la huella mi corazón. Si llegas a encontrarlo, vivita, tráemelo. Desde lejos me vine pa' que me quieras. Huella, huella, huellita de mi tristeza. De lejos me vine, solo me voy, talareando una huella, vidita, te digo adiós. Talaray, lararay, lay, rarará, talareando una huella, vidita, te digo adiós. De andar penando, tranco y tranco por lomas, sierras y llanos, pa' seguir tu cariño, soy rastreador, pa' cantarle a tu ausencia, vidita, trovero soy. No hay camino más duro que el del trovero, ni habrá huellas más firmes. Por eso mismo, desde lejos me vine, solo me voy, talareando una huella, vidita, te digo adiós. La laray, la laray, la laray, la laray, talareando una huella, vidita, te digo adiós. Y acabo, sabes que le está zampando agua, pero como que si nunca hubiera llovido, ¿no? Kilómetros y litros de agua hay en Cerro Largo. Si sigue eso, va a haber inundaciones. Al toque nomás. Te Beto Cabrera, salís, ahí tenés, bueno, no te mandé todo porque es una larga de diálogo sobre los transportes en Uruguay, el tren como centro, lo chequé, interesante, con el especialista en temas de AFE, tema ferroviario, Daniel Parentini. Che, después tú, tengo que guardar esto en la computadora, ahora me acosté temprano, pero parecía que venía la tormenta y no vino nada. No sé, si no viene la tormenta, Nacho Carbonero va a tener problemas, porque lo anunció como seguro. Y no prendí yo. Y pero voy a guardar todos estos audios para una próxima emisión sobre los trenes de AFE, che. Sobre los trenes y los transportes de Uruguay. Muy buena descripción del amigo Parentini, pero la mejor, el mejor audio, no sé, te lo mandé yo. El gestor de cultura que fue a ver el museo Paysandú y se olfateaba como un capincho. ¿Lo escuchaste? Compañeros de mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebra el pértigo, píquese buen con la blanca. Estamos todos evaluados y sin mira de recuperación. No hay chance. El taller, bueno, desde principio de año que se fueron el jefe y cuatro o cinco que metían pechera ahí, pero yo creo que no lo abren más. Y a esta altura del partido no conviene ni entrar porque está lleno de palomas. Y las palomas largan una pluma, un veneno. La verdad que más decaída la cultura en Paysandú no puede estar. Con el amigo Pozzolo, que director de cultura, que Dios nos libre igual. Y en el museo, yo voy y lo más lindo que, aunque parezca así contradictorio, los fines de semana se largan argentinos, hombres y mujeres en bicicleta, y andan en bicicleta ahí, y siempre buscando la vía, y casualmente han venido, y saben de historia, y la historia de ellos con la nuestra es la misma. Ellos lo tuvieron a Menem, lo tuvimos a Sanguinetti, en el año 80, 84, 85, democracia es igual fin de ferrocarril, es lo mismo ellos. Y tiene lugares devastados, algunos bien conservados, otros nada, pero ellos están abriendo trocha ahí para correr una zorrita, para hacer unos pesos, como que yo le dije ahí, esa estación ahí que la gente busca para hacer algo. Y bueno, y son los únicos visitantes del museo. Después AFE nos impidió mucha visita porque había que tener un protocolo de seguridad. Ahí está. Y había que llamar a la oficina de prensa y propaganda de AFE. Ya está. Y seguro, ¿no? Cuando vos le decías a la gente, prensa y propaganda de AFE, que no corre un tren, ya está. Ah, y aparte tenía que venir una previsionista. A un lugar donde hace como 8 o 10 años que funciona el museo, jamás tuvimos un accidente. Ya cuando te hacen eso, es cuando, en el tiempo de antes, cuando los defensas de Peñarol le bajaban una patada en el pecho y seguían jugando y como que no pasaba nada. Y yo le digo a la muchacha, digo, pero mandame un papel, decir que vos lo cerrás al museo, y yo lo pongo en el Facebook y digo, me se cerró porque vos lo cerraste. Pero si vos me estás poniendo tantas pavadas, se cierra solo. Digo, pero poné la cara y decí, yo soy irresponsable. Digo, si mañana pasado va a hablar con tu familia, sí, estuve todo el día tratando de cerrar un museo y lo cerramos. Y se calienta conmigo, no me llamó más. ¿Qué va a hacer? Llega un momento que uno dice, bueno, ya, de bueno ya. hay que empezar a ponerle las patas en el pecho. Una. Y es prepararse para comer al mejor estilo de ese. Pegarle sin pelota también. Voy a empezar a mirar videos de los defensas de Peñarol y Nacional en los años 70, 80. No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero. Con la picana en la mano, picando al buen delantero. Delantero, huella, huella, huella. Y los candidatos ninguno sabe un sorete, parece, de estas cosas, ¿no? Por lo menos no están hablando nada. Bueno, deben saber. Bueno, no tienen que saber de todo, vamos a empezar por ahí, pero esto quizás que les resulte, tendrían que tener un asesor o no, alguna palabra. Que sí, es llamativo, ¿no? Vías nuevas y no cruza ningún tren, ¿no? Se adelantó el Uruguay a invertir, bueno, era una exigencia de la UPM, ¿no? Era una exigencia de la multinacional, tenía que construir. Capaz se adelantaron para poner la plata para los gringos y... Y capaz que ni lo van a precisar a ese ramal de acá, por lo menos del litoral. Van a mandar directo de paso los toros para allá, para el sur, que creo que ya cruzó un tren, me parece, ¿no? Qué relajo, qué cosa increíble. Si no hay una palabra muy, muy informativa sobre estas cosas que están pasando. Yo tengo la misma sorpresa, la misma expectativa y que usted, sí, porque usted fue el que planteó el otro día cuando mandó el audio de que había los yuyos están ganando las vías nuevas, ¿no? Es increíble eso, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí, no? Ahí está sucediendo algo que no está muy claro. Está bien que usted pregunte. Yo, si lo veo algún candidato, le tendré que preguntar, capaz, ¿no? Si no, le avisamos por el empalme. A cualquiera, ¿cuántos son? 10 candidatos, a ver si se le ocurre alguna, si se le cae algún idiota sobre esto. No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero. Con la picana en la mano, picando al buey. Delantero, huella, huella, huella. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sí, sí, la verdad que Piñera está en perfecto, ¿no? Digo, vamos a decir, tiene techo, tiene paredes buenas las paredes, tiene un galpón que está con techo. Y el corral de, es así redondo, está con todos los durmientes, está intacto. Hay corrales como el de Tambores, se lo han robado los durmientes. Merino también está intacto. ¡Qué lujo! Yo miraba en el canal 10, creo que era, en una estación Piedra de Afilar, y en un grupo de mujeres. Me pareció fabuloso, por eso digo, es la excepción de la regla, que un grupo de mujeres se juntaron, pasaron tiempo, se juntaron primero, no a mirar televisión y a pelearse entre ellos, sino que buscar algo como para trabajar y vender o hacer algo así, y bueno. Se pusieron de acuerdo en hacer alguno que sabía hacer de comida, otra de de otra ciudad también, que ahora quieren hacer con las lanas un sistema para impermeabilizar los techos y las casas. Pero volviendo a Piedra de Afilar, presentaron eso, fueron al Ministerio de Educación y Cultura, obvio fueron a AFE, consiguieron la estación, la carga, la... Y llegan en ónibus la gente y lo esperan en la estación y ahí cuentan la historia que esto, del tren, de las estaciones, de cómo era, cómo cuento yo ahí. Y después de ahí se van para otro lugar donde comen, en un bar viejo que están esperando. Y bueno, un ónibus, dos, tres, de 40, 30, 20, que llega por mes... son tortas fritas que venden. Y bueno, y yo digo, siempre dije Piñera, está en medio de dos pueblos. Pero, ya le digo, hay que conseguir 10 mujeres que tengan ganas de juntarse y decir, vamos a... Y vamos, y agarra las 10 y no, a veces no pensan ni pedirle a AFE, así como va un ratero. Y se lleva las maderas y los palos y todo, y no pasa nada. Esas 10 mujeres que podían aparecer en Merino, en Tres Árboles, en Piñera, decir, bueno, vamos a la estación, vamos a empezar a limpiar, vamos a... Donde falta vidrio, ponemos nylon y donde sea, como sea, y nos juntamos. Y después llamamos a la prensa y hacemos propaganda, y ahí todo el mundo se prende, porque después que aparece un movimiento, ahí aparecen los ediles, la junta, y de ahí atrás ya aparece la intendencia y trae máquina y arregla y corta cinta y está bárbaro. Pero si no hay iniciativa, y llegó Piñera y con ese galpón ahí, yo mirá, ni que sea, lo tendría para hacer un comer. Un bailongo ahí una vez al mes, ahí en ese... ¡Ah, qué lujo! Pero no hay 10 mujeres. No hay que se junte. Y así estamos. Te estás llamando a la insurrección, entonces se levanten mujeres... A las mujeres no las para nadie si se empoderan. Y tomen la estación de Piñera, ahí dice usted. Yo anduve fotografiando hace menos de un año ahí. Sí, vi el galpón ese. Todavía está todo lleno de vidrio y quebrado y todo, muchas cosas rotas, pero sí, todavía parece que tiene el tanque de agua y dos o tres casas más. Una casa que está cerrada con la de chapa esa. Pero el cerco ese que me manda este chiquilín en el mapa no lo vi yo. No me di cuenta tampoco de que podía haber ido para ese lado. Está a unos 50 metros, 60 capaz del lugar que yo fotografié. Usted dice que provocando la insurrección de 10 mujeres dan vueltas patas arriba todo. Después ya aparecen a sacarse fotos los que tejen. Los candidatos suyos, ¿cómo es? El ojete este y el otro, ¿cómo es? El delgado y el... El Orsa y el otro, ¿cómo es? No me acuerdo yo, los otros. 10 dice que son, o 20, no sé cuánto. Aparecen todos a sacarse fotos, manga de inútiles. Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo-choo? We gotta get there on time. We can afford to board the Chattanooga choo-choo. We got a fare and just a little to spare. You leave the Chattanooga Chattanooga station. Del vertedero estamos detectando signos de Armagedón acá en la zona de Macondo. Si observas con detenimiento hacia el poniente verás un cielo azul violáceo. sol de Armagedón, más algunos sinos de temperaturas que suben y bajan sin razón aparente. ¿Qué es lo que te indica? ¿Qué es lo que te indica? Buenos días, ¿cómo anda? ¿Todo bien? El clima se está ambientando en la Manac. Carga la CEL y AFE, mientras construía la vía del ferrocarril central, era una carga de paso ataque de tranquera, que cargaban maderas de pino para exportación para China. Como Argentina, acá en Concepción del Uruguay, llena un barco de pino para ellos. Después nosotros le compramos la madera enchapada, ¿no? Los muebles hechos también, no hay mano de obra. Y se suponía que ni bien empezara la vía Ferrocarril Central, esa carga iba a ir derecho al puerto. Derecho a exportación, pero otra cosa que nadie sabe, es que por marzo, febrero, marzo no me acuerdo, yo tengo un video, hubo una, ahí cerca de Pampa, hubo una, un día de lluvia, corrió mucha agua y la alcantarilla era chica. En vez de haber puente, había alcantarilla y estaba tapada, no sé qué. Dice que el agua arrasó con unos 10 metros de vía. Imagínense que en 10 metros de vía no hay nada, quedó la vía colgada. Y bueno, y eso está así, no corrió más tren de carga, porque no, y tampoco no hay servicio entre Tacuarembó, entre Paso Los Toros hacia Tacuarembó y de Tacuarembó hacia Paso Los Toros, porque está rota la vía. AFE no tiene con qué arreglar y tampoco, nadie tampoco dice nada de eso, que está trancado, que está parado. Lo mismo que nadie dice nada acá de que de la vía hasta Queguay está bien de bien, y que la piedra caliza para la fábrica de cemento de acá de Paysandura traían en camión. Eso tampoco no se habla, sin embargo la propaganda de ellos dice que de bajar costo y que el Portland sea del Estado, sea que no tenga pérdida, y sin embargo sigue la joda. Y otra cosa que la gente no sabe, que en el 2010 se creó la Corporación Ferroviaria, se creó, y esa corporación, yo trabajé desde el 2015 al 16, cuando trajeron la máquina checa, tiramos piedra y arreglamos todo, después sacamos rieles del puerto y los tiramos hasta pintados, que después esos rieles lo levantaron todo porque pusieron otros nuevos. ahí en el ferrocarril central, pero la corporación está, toda la herramienta de ello está ahí en Paso Los Toros, camiones, zorra, boca, grúa, tiene una placer, tiene una perfiladora, tiene camiones, tiene gente capacitada como loco. Y está de 2018 parada, tirado. La estolva la usaron, son 25 tolvas, yo trabajé con ella para tirar piedra. Y se la alquilaron para la empresa esa que hizo la vía. Ahora están de vuelta tirada en Paso Los Toros. Quiere decir que el Estado tiene una empresa ferroviaria que se llama Corporación Ferroviaria, que tiene todas las herramientas, que puede agarrar todos esos rieles que sacaron de entre Paso Toro y Montevideo, que son rieles de 80, y que son condurmientes de acero. Están los tramos hechos apilados en estaciones intermedias. Algunos están arriba de vagones. Y fíjese que traen 50 kilómetros que faltaron para hacer de que Guaya Salto, y sin gastar un peso puede hacer la corporación ferroviaria ese trabajo con los rieles que ya están, con los durmientes que ya están. Y nadie habla nada, ¿no? Nadie quiere reactivar la corporación ferroviaria, que es una empresa paraestatal, y la máquina, la checa, está en Peñarol allá. Primero estuvo en un lugar ahí donde la vandalizaron, entraron los fumata y le sacaron todo lo que era cobre, los motores de tracción, y le salió una millonada arreglarlo, y ahora está escondida, está bien guardada ya en Peñarol en la parte eléctrica. Pero está el pedo, está el pedo. Así que, sí, no, hay muchas cosas que no se habla, es como un silencio que la prensa no va a preguntar. No hay un programa de televisión que haga investigación tipo este, porque todo se sabe. No hay nadie que diga, no, eso no se habla. Pues yo le digo, se podía estar corriendo trenes de madera, de tranquera, de Rivera a UPM2, que está ahí la vía, y no corren porque, ya le digo, hay 40 metros de vía rota que no la van a arreglar ni la arreglan. Es el justificativo. Por eso le digo, no. Es tan grande estamos ahí, primero con Artesiano, después con el otro que se fugó, y después con lo de Nicolás Maduro, y todo eso, entretenimiento. Pero planes, no hay nada. Y ya les digo, pero lo más triste es que hay gente que anda sacando fotos y mirando. El otro día uno sacó, yo si lo puedo juntar, se lo podía mandar, y pone las fotos de las estaciones, La Paz, Canelones, levantaron un poco los andenes y lo hicieron más alto, más, y cada tanto hay paradas chicas, así como en vez de ónibus para... Y no hay una idea de poner, cualquier cosa, ¿no? No hay. Y usted escucha el informativo y todos los días nadie. Y ya le digo, ni la madera, que se podía cargar hasta en Algorta, la madera, y llevarla a UPM2, pero seguro fue mejor arreglar la ruta 20 Y ahora andan todos los camiones por ahí, que andan los tritrenes, ahí es donde andan los tritrenes. Son camiones con tres zorras, ya está todo arreglado. Y bueno, esa es la realidad, que no se habla, ¿no es cierto? Que le avise al todo, se sabe. Bueno, si se salva de que lo trompee, como es el otro Saralegui, ¿no? Che, qué relajo. Si hay muchos intereses creados, mucha plata atrás del transporte carretero. Oh, son millones y durante años, desde que fundaron el AFE, empezaron a hacer plata como nunca. Siempre hicieron plata, pero la gran corporación del Uruguay, los dueños de las transportistas, ¿no? Mirá si le van a tocar el culo a eso, no los toca a nadie. ¿Qué van a arreglar 40 metros de vía rota? ¿Qué va a reflotar el AFE? ¿Qué va a haber museo? Eso tiene que desaparecer, porque si no, se termina la ganancia, ¿no? Es el gran punto, por eso no se habla, están todos colgados de la teta, ¿eh? Muchos colgados, no diría todos, pero muchos colgados de la teta de los candidatos. De izquierda y de derecha, ¿no? Tienen sus propios negocios. Es más, en Uruguay, acá hay una cosa que no se dice, pero es verdad. Algunos ministros estuvieron vinculados con esos sectores. Por eso son ministros de ese ramo, ¿no? Y les cuidan el culo a los que siguen colgados de la teta. Ministro de Transporte, ¿no? Claro, eso no va a cambiar. Hay mucha plata ahí. ¿Quién les va a tocar el culo a ellos? Nadie. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Y usted sabe que los perros andaban ahí ladrando. Y usted sabe que fuimos. Fuimos y nos dieron obvio fecha, ¿no? Venga, no sé cuántos días. Y yo no sé por qué, antes de salir del museo, que íbamos con un muchacho del auto, hice una filmación de un patio ahí mostrando acá está el taller, acá está esto, acá, pa, pa. Y después caminé y mostré los lugares abiertos y entré un vistazo al museo y está. Y bueno, y tal, nos recibió la secretaria de Pozzolo y de ahí no recibió él. Y él dice, bueno, ¿qué anda? ¿Y ustedes qué es lo que precisan? Dice, porque vienen todos a pedirnos, dice, después de la pandemia todos quieren reabrir y necesitan plata. Y veo como la pata en el pecho, ¿existe, no? Yo, no, ya el tipo nos puso la pata en el pecho. Y le digo, no, no se complique. Digo, si nosotros no venimos a nada, si nosotros tenemos todo hecho. El museo está hecho. Digo, lo que precisamos es un poco de propaganda y que ustedes vayan y se fijen. Y dice, yo nunca fui. Dice, nunca fui a la estación, no conozco nada. Y agarré el video y se lo mostré. Y se lo mostró la secretaria, lo pasaron en una televisión, ahí lo miraron, no podía creer, no puedo creer que esto, que vamos a traer lo argentino, que vamos a hacer esto. El mes fue por solo. Dice, bueno, son 5 minutos, dice, porque estoy apurado, ya me dijo, bueno, están 5 minutos. Hablando del tren, hay un tren que hace Tacuarembó Rivera 2 veces por semana. Ese tren, ¿está en manos de un privado o está en manos del Estado? Ese tren es el único servicio de pasajeros que tiene AFE. Ese es de AFE. Hasta hace, cuando empezó el año, andaban jugando a sacarlo. Y corrió mucho tiempo bajo el respaldo de la Unión Ferroviaria y de los trabajadores. Ellos se hacían responsables. Ahora creo que no. Sí, 2 veces por semana. Solamente 2 veces. Y pasa por lugares donde no pasa la carretera, ¿no? Pasó el cerro, Tranquera, lugares donde se fomenta mucho el turismo ahí en el bajar en Laurel, salir hasta el valle ahí que hay ahí, no me acuerdo cómo es, y es espectacular, pero son solamente 2 días a la semana, es poco. Sí, está por AFE. Qué lindo recuerdo tiene de Laurel. Por suerte que empezamos a abordar la parte buena también de AFE, ¿no? Y no nos catalogan de solo de oscuros y negativos. Era lindo Laurel ahí. Había que andar a los saltos con las víboras nomás, ¿no? Mientras comían el puchero, andan esquivando la víbora. Hace 3 años, vamos, bueno, de viento van los blancos esto, y al tiempo, digo, vamos a tener que ir a la oficina de cultura, porque cambió la política, pero los que están ahí, porque hay una oficina donde trabaja gente en cultura, ¿no? Que esos no son políticos, esos quedan siempre. Y hay un director de museo. El director de museo vino dos veces hace 10 años y parecía esos capinchos cuando están olfateando el viento a ver si anda algo aquí. Y después se tiran al agua, olfateó un poco, no le gustó nada y no sé qué. Nunca más vino. Estamos todos devaluados. Recién mirando las noticias, che, tuve una semana. Qué cagada, che. Hackean las webs del PN, qué lástima. No se va a poder auditar nada en los últimos 5 años. La gente se cansa, claro, se cansa y se va entregando como nosotros. Así que olfateó como un capincho y se tiró al agua. Sí, yo lo conozco ese. Eso hicieron una tarea ahí con los museos, sí, con los cementerios, ¿no? Pero se ve que no lo sacas de ahí tampoco. No le da más la pila que solo para eso nomás. Sí, yo lo conozco ese muchacho. Qué raro, ¿no? No comprenderá, no entenderá, no tendrá voluntad, vaya a saber. Ahí que yo si lo encuentro le pregunto. Pero eso del capincho no le puedo decir porque se me va a enojar. Empalme FM. Tremenda emisión, dice Guevara Lynch. Mucho contenido, mucha opinión y buena música. Esto que estás escuchando, Che Guevara, es un clásico del rock mundial. Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. For the man.